Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¡Somos Radio Vallecas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Filippo. Muy sudado. Espera, que no. ¿No te escucho? A ver, ¿ahora? ¿Me escuchas? ¿Ahora? ¿Sí? No, no te uno, escucho dos, nada. Tres. A ver. Uno, dos, tres. Espera. Filippo. Hola, Jorge Barrachina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y ahora me escucháis? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Faltaba algo. ¿Qué tal, Filippo Casu? ¿Qué? Menos mal que tenemos la radio para vernos. Estoy si no, sudado como novia, un cerdo. Como dice mi novia, menos mal que tenemos la radio para vernos porque es la excusa perfecta. Menos mal, ¿no? Porque si no, aquí... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues con un subidón tremendo. ¿Sí? ¡Que estamos en la final! Exacto, exacto. España se ha clasificado para la final del Mundial de Sudáfrica. Gana 1-0 Alemania con gol de Puyol. Y vamos a celebrarlo, a ver si suena esto. Espérate. Venga, mueve las teclas. A ver si comentáis algo. Comenta algo del partido, Jorge, ¿sabes? Mientras suena esto. Comenta algo del partido, no sé. Haz una breve crónica. Cuenta cómo lo hemos vivido en el rincón de Jorge. Pues de la mejor manera posible, con gente apasionada, todos aquí con sus cervecitas, con sus vinitos, y cada jugada, cada ocasión de peligro de España, la gente estaba ahí a la que saltaba. Vamos. Yo creo que no estamos acoplando. No puede ser. No se oye. No puede ser. Estoy intentando poner el himno de España a través de YouTube y me pide actualizaciones del Adobe Flash Player. O sea, por Dios, de verdad. Venga, va. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, España con los cuatro elementos, Radio Vallecas, 107.5 la FM, los cuatro elementos radio.com, el mail, todo, Facebook. Vamos a hacerle una prueba a Filippo, que como es un tío culto, ¿sí?, que nos recite cuáles han sido los 11 jugadores héroes. A ver si me acuerdo de la semifinal. Este es difícil, para es difícil. Venga, yo te voy diciendo los números. Con los números no. Pégate un poco más al micro, que no te escucho bien. Casillas uno. Uno. Lateral derecho. Partidazo. Ha hecho un... Y gran novia. Que está en la banda, Está siguiéndole en la banda. Puyol. Puyol central, vale. Piqué. Bien. Laterales. ¿Qué? Laterales. No vale soplar, Cap de Villa. Jorge. No vale soplar, Cap de Jorge. Villa. Este, lo que me cae mal del Madrid, ¿cómo se llama? Sergio Ramos. Dime, Sergio Ramos. Sergio Ramos, te cae mal. ¿Qué te pasa con Sergio Ramos? Grandísimo Busquets. Xavi Alonso. Busquets así increíble. Enorme. Sí, la verdad es que sí. Luego jugaba con Pedrito, que ha hecho un partido increíble. Ha sido soberbio. Una lesión de ha sido la quinta marcha. La única cosita. Sí, tenía que meter el gol. No. Un poco chupón ahí. Chupó un poquito que había jugado. Yo qué sé, estaba acelerado. Villa Maravilla, el guaje. ¿Y quién me ya está? Ya está. El Vampirín, Iniesta. Ha dicho el 11. Un poco deslavazado, veo que no conoces las posiciones, un poco la estructura, Fili. Ya te daremos alguna lección para el domingo. Aparte, como italiano que eres, como campeón del mundo que eres, tienes que cedernos el testigo. Entonces, danos un pronóstico para el partido contra Holanda. ¿Cómo lo ves? Yo he dicho que lo que ganaba, que iba a, yo no tenía muy claro si iba a ganar España o Alemania, la verdad. Pero estoy convencido que lo que iba a ganar hoy gana el Mundial. ¿Sí? Bueno, sí. Hoy era una final anticipada, totalmente. Yo estaba totalmente seguro porque viendo que el pulpo se puso la urna de España. El pulpo, madre mía, lo que hacen los medios de comunicación para llenar. ¿Sabes? Porque el pulpo era gallego, por eso. Sí, ¿verdad? Claro. Menos mal que no nos han metido la del pulpo. Madre mía, tampoco. Estaba muy contentos. Es una gran alegría para todo el país. Así como estos tiempos de crisis y tal, Nadal, bueno, el deporte español, ¿no? El tenis con Nadal, las motos, ahora el fútbol, que es algo, bueno, lo del fútbol en España es impresionante. La gente está súper alegre y bienvenido este motivo de alegría. Bueno, sí, y José, ¿qué opina? José, ¿qué opinas? Dinos algo. José, bueno, por culpa de José hemos entrado tarde en el programa, ¿eso? Hay que decirlo. Eso queda muy feo. Chungo, vea, chungo. José, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo opino la mitad, ya que he visto la mitad del partido. Bueno, una grandísima primera parte. La segunda parte, por lo que me comentan aquí los cuatro elementos, mejor aún. José ha recibido un mensaje a los pocos segundos del gol de España, le estaba mandando un mensaje para decir, vamos a marcar, y hemos marcado. Dios mío. Impresionante, ¿eh? Dios mío. Es el talismán de la Roja. ¿Qué tal ha salido el programa? Todo perfecto. Todo perfecto, todo perfecto. Poetas en aire. En el aire con nosotros. Aquí seguimos, en el aire, los cuatro elementos, Radio Vallecas. Pon un poco de música ya, ¿no? Venga, va. Iba a repetir otra vez todas las cuñas, las promociones que tenemos. Philly, ¿qué vamos a poner? Cuéntanos. Una dedicatoria. Una dedicatoria, puedo hacer una dedicatoria a España. La metemos ya ahora. ¿Qué te pasa con el micro? ¿Te alejas? ¿No te pones del lado? Coge el micro con la mano. Ya no estaba acostumbrado, ¿sabes? A lo celentano, exacto. Ya llevo mucho tiempo sin estar aquí, ¿no? Cuánto, un mes por lo menos, ¿no? Puedo hacer esta dedicatoria a España, ¿sí? Y aquí tengo un disco buenísimo que se llama Spain, de Michel Tomatito y Michel Camilo y Tomatito, gran guitarrista y gran pianista. Y me gustaría dedicar a España el segundo tema de este CD, que se llama Spain, de Chick Corea, o Chick Corea, no sé. Corea. Vamos con España. Con España, ¿no? A ver si suena. Qué cuatro clase. Elementos. Qué en clase. Radio Vallecas, hasta las 12:30. ¡Vámonos! Thank you. Perdón, 12 menos cuarto de la noche, los cuatro elementos en Radio Vallecas. Olé. ¿Qué guitarra, Filippo Caso? ¿Quién era? Paquito. Paquito el chocolatero. Paquito, ¿no? Lo has visto hace poco, ¿no? Sí, por la calle, aquí en Metro Madrid. Estaba tocando durante la huelga para animar a la gente, ¿no? Estaba con la guitarra. La guitarra ahí, o sea, ahí 50 céntimos y me lo agradeció mucho. No, no, fui a Puerta del Ángel, ¿sabes? El escenario que montan ahí para el verano de la villa, que tiene un programa. A ver, introduce la cuestión, porque introduce la cuestión. Has dicho, he ido a ver tal. A ver, fui a ver, Paco, fui a ver un gran artista español, igual el más grande, porque por ejemplo yo antes de llegar aquí en España ya lo conocía, mucha gente en Italia ya lo conoce, le conoce, aunque no toque la guitarra. Quizá el más universal. Más universal. Y fui a verlo a un festival que hacen aquí en Madrid en verano, que se llama Verano de la Villa, que organizan unos cuantos espectáculos de danza, de música, de flamenco, de todo, en varios sitios de la ciudad. Uno, por ejemplo, es el Jardín de Sabatini, y otro es el escenario de Puerta del Ángel, que está en Casa de Campo. Yo fui a verlo en Casa de Campo. ¿Te acuerdas, Marcos, el año pasado donde estuvimos a ver el gran John Fogerty? Me acuerdo, ese. Espectacular. Ese ver a John Fogerty con 60 y tantos años. Ese el líder mismo de la sitio ahí, tan bonito, con el Palacio Real a un lado. La luna, los árboles, las putas. Bueno, lo suyo ha costado, ¿no? Lo suyo ha costado la entrada, Fili, también, ¿eh? ¿Qué? Lo suyo ha costado la entrada también, ¿no? Para estar también ahí con Paco de Lucía, que ha costado su dinerito, sí, ¿no? Sí, sí, sí, pero vamos, son gastos que hay que hacerlos, y he dicho, vamos, si no aprovecho ahora, ¿cuándo voy a aprovechar? Es como lo de Pearl Jam, en el Hard Rock Calling, como lo que me ha pasado a mí con Stevie Wonder, son cosas que dices, oye, cada uno tiene sus gustos. Hay gente que se gasta 70 euros un videojuego, pues oye. No hay alguien que se cortaría hasta un dedo, ¿no? Hombre, no es un gasto, es una inversión cultural. ¿Has escuchado eso, Fili? Hay alguien que se cortaría un dedo por ver a Stevie Wonder. Vamos a comenzar una sección que se llama Frases Célebres. La primera es de Agus, nuestro amigo de Matiné, que le vamos a llamar un rato para preguntarle por esto. Puso en el Facebook, cuando comenté lo de Stevie Wonder, dijo, me cortaría un dedo por ver a Stevie Wonder. Yo siempre digo, me cortaría un dedo para... Y también, para algo. Para algo ver. Más. Para ver, por ejemplo, Led Zeppelin. Un dedo, bueno, oye. Su dolor vale también. Su dolor, mira, su dolor. Entonces, ¿qué? ¿Fuiste a ver a Paco de Lucía el pasado martes? ¿Qué tal? Increíble. Aparte que empezó el solo y había momentos que parecían que estaba tocando más de una guitarra a la vez. Y luego los músicos que estaban con él, impresionantes. El percusionista de un nivel, no sé, estratosférico. El tío que tocaba la armónica boca, no sé cómo se llama en sí, español, sí. De verdad, tengo que buscar algo sobre este tío porque es impresionante. Luego había dos cantantes y hasta un bailarín. Toma ya, o sea, toma ya. Sí, todo el flamenco completo. En todas las tres dimensiones posibles. Y fui también a otro concierto hace poco, fui a eso de Londres que ya llamé, fui a los de Muse. Vamos, ha sido un... No paras, compañero. Ha sido... Y no he contado algo, que al final, el lunes, vi que quedaban entradas para ir a ver Chucho Valdés. Y fui a ver Chucho Valdés a los Jardines de Sabatini. ¿Has visto Chucho Valdés? Sí. Muy bien, Fili. Estás disfrutando de lo lindo. Y una cosa importante, una sugerencia al público español, que sí. El domingo 18 va a tocar siempre en el escenario de Puerta del Ángel, por el mismo festival, este Verano de la Villa, Vinicio Capossela, que es un gran artista italiano y merece la pena ir a verlo. Tampoco muy son bien, muy caras bueno. Las entradas, hay la más barata que son 24 euros, vamos, una buena inversión. Bueno, pues yo hago otra recomendación. En la sala Heineken, el día 15 de este mes, me lo voy a perder. Viene nuestra diva personal, que es Shannon Jones and the Dab Kings. Ahora mismo debería sonar eso de Your lane is... ¿Cómo es? My lane is your lane. Es uno de los mejores inicios de película que he visto en mi vida. Up in the Air, la peli de este hombre, no recuerdo el nombre, con George Clooney. Comienza la película está basada en la vida de un hombre que está todo el día con el avión, que se dedica a despedir gente en los trabajos, y esos planos de todas las ciudades de Estados Unidos con la música de Sharon Jones, impresionante. Hay que ir. Los cuatro elementos tienen que estar allí. Están en los grandes eventos especiales, chicos. Nos invitan. Vamos a mover esos hilos. Vamos a seguir con más musiquita, Philly. Sí. ¿Qué nos propones? Nada, yo quería proponer dos temitas de... ¡Wow! Temazo. Estoy viendo ahora mismo el nombre de la canción. No lo sabía. Ben Harper, como se pronuncia. I can't change the world. Y fui a verlo en Londres. Tocaba justo antes de los Pearl Jam. Incluso tocó con los Pearl Jam. Y nada, quería proponer un tema que ha sido la primera canción que escuché de ellos hace muchísimo tiempo en Italia, era un jovencito. Del álbum se llama Diamonds on the Inside y la canción es un temazo reggae que se llama With My Own Two Hands. Pues vamos allá, ¿no? Esto que suena aquí es una auténtica pasada. Ben Harper en los cuatro elementos. A disfrutar. Change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Hola, soy Agus de Matiné y quería mandar un fuerte abrazo a los cuatro elementos. sensacional el sonido de Ben Harper. En los cuatro elementos hemos puesto un saludo de Agus, nuestro amigo de Matiné, por la frase célebre que hemos comentado antes. Y porque, bueno, le mando un mensaje para decirle: Agus, ¿podemos llamarte por teléfono para que nos saludes y tal? Y cuando no me ha contestado, estará liado. Vamos a darle el coñazo. Como, bueno, tenemos a los dinero confirmados. Septiembre, próxima fiesta de los cuatro elementos con conciertos. No sabemos dónde. Los dinero van a venir. Agus también va a venir. Y va a venir, vamos, todo Dios, todo Dios. Ahí, tirándose a la piscina. Venga, vamos, ya, vamos. Hombre, si hubiese grabado la conversación con Single, el cantante de dinero, la próxima vez llevo la grabadora ahí. La podría llevar a un juzgado. La fiesta, cuando estábamos en la fiesta, dijo: la próxima vez, nada canciones, concierto, tocamos nosotros. Privado ahí, lo que sea, digo, venga, dale. Lo que quiera. Jorge Barrachina, ¿qué tenemos para hoy de menú? Pues yo he vuelto a los orígenes un poco de Indianápolis. Y. Indianápolis. Indianápolis. Tiki, tiki, tiki, tiki. Es que no tenemos las bandas sonoras, ¿eh? Bueno. ¿Quién te ponga a la sección? ¿Te pongo a la sintonía? Hacen majas. Tú vete contando algo, yo te la busco, ¿vale? Venga. Pues nada, esta semanita, como estaba así entretenido en el curro, pues digo, venga, te voy a poner aquí una musiquilla aquí que me motive un poco. Y hay un canal de radio que yo creo que ya os lo he contado alguna vez, un canal de radio de Canadá, que se llama CBC Radio 3, y tienen una selección realmente acojonante de música. Que por cierto, también hoy he descubierto otro sitio web que se llama Indispensables. Indispensables. Increíble. Y nada, bueno, vamos a escuchar ahí un temita, ahí con Marcos, con los controles. No encuentro tu maravillosa sintonía, lo siento, es que no me puedes poner esta presión encima, no. Vamos a escuchar a los Ruffians. Burn Ruffians. ¿Algo más? Let's play. It. Surround every thought of it. Una cosita, Jorge, Pepelu, ven para acá. José Luis, perdón, he dicho Pepelu, ven para acá. Ven para acá, que yo estaba haciendo una crítica del programa. ¿Cómo va el sonido del programa? A ver, Os veo animaditos, os veo bien. Estamos en la altura, con soltura, frescos, con frescura, frescura ahí siempre. Animados después del partido de España. Estamos en un punto álgido. Oye, ¿qué tal? ¿Me darías el aprobado? Como una práctica de sonido. Esto está para 6. 6.0. Con la flecha para arriba. Que a mí las flechas. Las 12, ahí va. Bueno, este grupillo suena un poco parecido a Vampire Weekend, ¿no? Un poquito. Mira, tengo un saludo para ti. Venga, vale. Ah, mira, está. Pensé que era una... Ostras, era una sintonía que se ha colado. Un programa pirata. Tengo un saludito para ti, Jorge. A ver ahí. Hola, soy Jairo de Pedro. Dios. Y les mando un saludo a los cuatro elementos. Daba la sensación de que estaba tapado con algo, ¿no? Con la almohada o algo. Hoy es el programa de los mitos, ¿no? Tú con Stevie Wonder. Tú por aquí y ahora con Paco de Lucía. Y ahora yo con Jairo Zavala. Increíble. No me cansaré de decirlo, es el mejor guitarrista que ha pasado por este país, de rock, ¿vale? Porque Paco de Lucía es otro escalón, ya inalcanzable. Estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso somos amigos, si no... si no me gustara Jairo Zavala no sería... No, pero oye, es una cosa que... A ver, hay muchas cosas que unen y Jairo Zavala es una de ellas. Claro. Ok. Claro que sí. Claro, bueno, que y sí. Venga, vamos a poner ahora otro temita indie de estos que me gustan tanto a mí. El grupo se llama Lanel Talk. Y el tema creo que se llama Summer Algo. Summer Algo, vale. A ver, Summer Algo, a la una, a las dos, a las tres. ¡Eh! Joder, cómo entra esto, ¿eh? Madre a tope, mía, a tope. Los cuatro elementos, ahí estamos. Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Marco, ¿se pueden decir palabrotas aquí? Sí, claro. ¿Se puede decir furar? Sí, sí, es un término muy gallego y chisqueiro. Polifacético, iba a decir polisémico, perdón, madre mía. Bueno, polisémico, sí. Y polifacético también. Porque... También. Pues nada, solo quería decir furar porque oyendo a esta chica, la verdad es que pienso en furar. ¿Sí? Sí. Es otra frase célebre. No se vale furar. No se vale furar, eso. Ese es el significado que deberíamos conocer todos. Es el primer significado. Vale, tenemos dos frases célebres, recordamos. Agus de Matiné, me cortaría un dedo por ver a Stevie Wonder con dos signos de exclamación. Bien puestos. Oye, bueno, vamos bien a mandar puestos. Aquí un saludo que no lo hemos mandado. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿El Argonaut? ¿Los Argonautas o los Cosmonautas? Los Argonautas. Ese es mi equipo de baloncesto. Claro. Jason y los Argonautas. Claro. ¿Qué pasa con ellos? Un saludo, ¿no? Para todos estos cracks. A ver si escuchan el programa, les mando ahí todo y nada, de verdad, a ver si llaman un día o algo. Son muy heavies, cuidado, son muy heavies. Son más de mundo normal, Quiero decir, el próximo programa que viene. Claro, exacto, son más ahí. Bueno. Ah, venga, dale ahí. No, ¿qué? Hay que hacer publicidad. 12 y 5 minutos de la noche, sí. El señor Filippo Caso estuvo en muchos conciertos últimamente. Uno de ellos fue el de Muse, le llamamos para que... Vino una amiga de mi novia también a Madrid para verles y tal. Y los míos actúan, nos cuentas ahora, actúan dentro de la programación del Xacobeo. Que bueno, la pasta ahí del Xacobeo, pues oye, para conciertitos, algo, ¿no? Está Nora Jones, está Patti Smith en Vigo, está Serrat. Luego pues tenemos a Mark Knopfler el 28 de julio también. Mark Knopfler también, sí. Increíble. Tenemos entrada ya, hay que comprar igual, más o menos, hay que gastar una pasta, pero... Y los dos conciertos estrella, bueno, tres. Leonard Cohen en septiembre en Orense. Mío es el 27 de agosto en Monte de Gozo, allá al aire libre, 30 euros de entrada. Ojo, 30 euros. Y Arcade Fire el 5 de septiembre. Entonces, Mío, ¿qué tal el concierto? Escalofríos. Oye, no. Yo oyendo a hablar a Marcos, parece que ahora se va de vacaciones, que se va dentro de poco el cabrón y se lleva la buena música para allá. ¿O sí, qué? Claro, Marcos sin música no puede vivir, creo, digo yo, no sé. Hablando del concierto de Muse, puedo decir que ha sido el escenario más impresionante que nunca he visto en mi vida. Han montado, aparte musicalmente, que son un gran grupo, hacen rock de verdad. Tengo que decir una cosa que últimamente la están cagando un poco, entre comillas. Demasiado electrónico, too much. Vamos, es así. Pero el concierto merece la pena, montar un espectáculo increíble. Son los únicos 35 añeros, no sé si es así, que consiguen llenar un estadio como el Calderón. Que no es los poco. Otros, los otros ahora son ¿quién? U2, Coldplay. Es más pop. ¿Y quién? Pop, también, Bruce Springsteen, Rolling Stones, son esos los grupos que consiguen llenar un estadio. Hay 10 nombres. AC/DC. Exacto. Sí, exacto. Quiero ver a los Rolling, no les he visto. A ver si vuelven. Me da igual que me estén sentados. Yo sí. Merece. Entonces, míos bien, ¿no? Increíbles. Alunizaje en el Calderón, ¿no? Alunizaje, es un titular que pusieron en la web de nuestro periódico. Alunizaje, porque alunizar es cuando el coche va contra la tienda, se cargan los cristales y arrasa ahí. Las lunas. Alunizaje. Una cosa muy rara. Los periodistas, que alunizaje, música cibernética de otro planeta. Muse es un poco de otro planeta. Son futurista. Para otro programa nos explicas, Marcos, todos esos. ¿Por qué utilizáis esas imágenes ahí para definir la música? Sí, ¿no? Tiene un sonido rancio. Sabe a menta y a... Lo que hacen catan de vino, ¿no? Que dicen, tiene un retrogusto de sotobosque de... Bueno, vamos a ligar, ¿no? Dos canciones, dos grupos, Muse, que tuve el placer, Fili, de verles, que van a estar el 27 de agosto en Santiago, en Monte de Gozo, 30 euros, creo que salen las entradas a la venta el día 12, y el 5 de septiembre, que yo ya me vengo para aquí, que no sé si podré ir, que un coche, yo alquilo un coche con tres personas y voy a ver a Arcade Fire, la banda canadiense, que va a dar un conciertazo el 5 de septiembre en Santiago también, en el mismo sitio, al aire libre, una auténtica gozada. Los Arcade Fire, que sacan el 2 de agosto su tercer disco, The Suburbs, después del Funeral increíble y de Neon Bible, que a mí me gustó menos, pero estaba bien. Y a ver cómo suena esto, se llama We Used to Wait. Vamos a hacer una crítica así de 3 minutos. La canción dura 4 minutos. Al acabar hay que hacer una crítica sobre la canción, para ponerla en la página web. A ver, ¿va? ¿Estáis preparados? No. Estamos. It's Arcade Fire and We Used to Wait. La mejor música en los cuatro. A ver, que no queda claro, voy a repetirlo. Otra vez. Espera, espera, Mitch. La mejor música en los cuatro elementos. Claro, es que estoy jugando con una pista solamente de audio. Quiero hacer mezclas, no se puede. Esto no se puede. Así que mis disculpas a, esto no puede ser. A todo aquel oyente que tenga muy afilado el sentido del oído y que bueno, se haya visto afectado por esta circunstancia. ¿Quién es Mitch? Pero un momento, que te tenía... Ostras, te había cerrado el micro, madre mía, perdón. Dios mío, qué censura. Qué censura, cuéntame. ¿Quién es Mitch? Mitch, tenemos una pregunta. Vamos a poner un tema maravilloso. Philly, vas a alucinar con esto. Cuando te diga quién, lo que... cuando te diga quién es este hombre que va a sonar, vas a decir, es un crooner tremendo, una voz de hace 50 años, ¿sabes? Cuando había buenos crooners, ¿no? Vamos a soltar una pregunta al aire. ¿Cuál es el teléfono, Jorge, del programa? 91-777-3928. 91-777-3928. Por favor, llamadnos. O sea, solo para fardar de vuestros conocimientos musicales, llamadnos para decir quién es... el padre de Amy Winehouse. Esto suena un poco a Thriller total, ¿no? Dios mío. Vaya, nos ha dejado con el culo torcido, como dicen en Muchachada Nui. ¿Quién es el padre de Amy Winehouse? Vamos a escuchar al padre de Amy Winehouse. ¡Ojo, que están llamando! ¡Sí, señor! ¡Es así de gusto! ¡Dios mío! ¡Vámonos! Impresionante. Rush of Love. It's been more than a while since you lit up my life with your smile. You started a fire that's still burning, bright as a star. I'm amazed at the way there is never a night or a day when you don't surprise me. I guess I'm still learning how wonderful you are. And I still get the rush of love to the heart. Every time you touch me, I feel it start. You still got that magic in your fingertips, and my whole body's shaking when you kiss my lips. One look in your eyes and I lose control. Heaven knows I love you heart and soul. If I have my way, we're gonna stay as hot as we are. You give me that earth-shaking, wonderful dream-making, breathtaking rush of love to the heart. Still got that magic in your fingertips, and my whole body's shaking when you kiss my lips. One look in your eyes and I lose control. Heaven knows I love you heart and soul. If I have my way, we're gonna stay as hot as we are. You give me that earth-shaking, wonderful dream-making, breathtaking rush of love to the heart, to the heart. Sensacional. Este es el padre de Amy Winehouse. Dios mío. Tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, me llamo Andreita. Andreita. Andreita, eres un poco pequeña para estar hasta solo escuchando la radio, ¿no? Yo creo, ¿no? No, que no. Estaba aquí con mis patines. ¿Cómo? Perdona. Con tus patines. Patines, estás con tus patines. Mira, ¿sí? Nos estás gastando una broma, ¿no? Tú eres alguien conocido. Tú eres Gianluca, ¿eh? Creo que eres Gianluca, ¿eh? Gianluca, ¿no? Gianluca, sí. ¿Tiene la misma voz? Sí, ¿no? Uy, qué mal se oye, ¿no? Oye, ponte en un sitio donde se te oiga. Ponte más cerca, ponte más cerca. ¿Más cerca? Sí, más cerca. Acércate un poquito. A ver, ven aquí, ven aquí. ¿Más cerca? Ven aquí, ven aquí. Con todos ustedes, la broma telefónica de Filippo Casu. Bravo, bravo, bravo. ¿Qué tal, Filippo? ¿Cómo te has sentido en esta broma? Muy bien, ha sido muy divertido. ¿Cuánto tiempo llevas preparándola? Toda la semana, ¿no? Llevo meses. Impresionante. Me ha gastado una broma porque yo dije, ¿está llamando a alguien? Estaba este llamando, gastando una broma. ¿Qué ha visto? El padre de Amy Winehouse. ¿Se llama? Se llama Michel Salgado. Michi, que es un jugador celta. Y también, Michi. ¿Cómo le van a los gatos, no? Michi. El padre de Amy Winehouse se llama Mitch Winehouse. Ha sacado un disco que se llama Rush of Love, que suena así de bien. Lo sacó en junio del año pasado. No, que con julio del año pasado, de este año. Yo es que estoy ya en el 2011, de este año. ¿Y no hace nada? ¿De tal astilla, tal palo? Joder, yo creo que tiene que hacer un dueto, por favor, qué espectáculo. Aparte, ahora como la Amy, perdón por lo de la Amy, pero es que es la Amy, es un poco como la Belén Esteban británica, digamos, ¿no? ¿Para qué canta? La otra, pues. Andreita, ¿no? Entonces, ha pillado un nuevo novio, Amy Winehouse. Trek Gravis o Travis o algo así, yo qué sé, un director de cine, entonces está más reformada y dice el padre, a ver si yo tengo mucho éxito, yo lo demuestro a mi hija cómo hay que hacer para ser una diva. Entonces, el titular es, el padre de Amy Winehouse, Mitch, quiere ser una diva. Como nosotros. Jesús Villacorta no atiende al teléfono, vamos a seguir. Está plenamente ahí. Chao, Jesús, ¿dónde estás? Y vamos a ponerte algo, Erika Badú. Llama, 917773928. Pónselo. Se lo pongo. Antes vamos a poner un clasicazo. Antes, Fili, porque tú llegas tarde, tú llegas ya justito para el programa. Ven aquí, anda, estás aquí a mi lado. Sí. Jorge y yo, pues, nos dedicamos como media hora antes del programa pues a pensar. Estamos ahí sentados en un banco y pensamos, oye, canciones deportivas. Está, bueno, clásicos, está We Are the Champions, el We Will Rock You de Queen, está el Eye of Tiger de Survivor. Hay muchas cosas, pero hemos pensado algo un poquito, ¿no? Que vaya un poco más allá, ¿no? Ay, un poquito. España, olé, ¿y? Y que ponga aquí a la gente ya ahí animadita, ahí para la final, ahí que con la garra, la furia, roll, la fuerza. Claro. Venga, pues es que suene ahí un poco para que nos pongamos ahí a tope. Vamos allá, señoras y señores, con todos ustedes, si el ordenador quiere soñar, Gary Glitter. Esto se llama Rock and Roll. Rock and Roll. ¡Cuatro elementos! ¡Ya! Yeah. ¿Sabes lo que más me gusta de esta canción? Rock and roll. El ritmo, tío, es impresionante. No, los coros están súper currados. Frase célebre. ¿Puedes repetirla, por favor? Tenemos tres. Los coros están súper currados. Jorge Borrachina, hablando de un tema de Gary Glitter, rock and roll. ¿Queréis que abramos? ¿La tuya cuál fue? Tengo otra frase célebre que leo aquí en la camiseta de Jorge. ¿Qué dice? Vende tu ordenador y compra una guitarra. Efectivamente. Fíjate tú. Qué filosóficos nos hemos puesto, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Sí, sí. 12 sí. y 24 minutos de la noche, nos queda muy poquito. No podemos contactar con Jesús, lo hemos intentado. Nada, iba a hablar de la próxima artista que va a despedir nuestro divertidísimo programa de hoy. Me lo he pasado pipa, ¿eh? Oye, pero era una primicia, ¿no? Una primicia mundial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el 17? Universal, ¿eh? ¿El 17 en Barcelona y en Madrid cuándo era? No sé. En Madrid no sé, Barcelona. Ala, si quieres verla vas a Barcelona. Vale. Vale. Y si no, miras en su página web, ¿no? Iba a hacer un cameo con alguien, ¿no? Con alguien, sí. Ha hecho un cameo. Erika Badu. Vamos a poner algo de Erika Badu, del último disco de Erika Badu. Una mujer que le encanta, Jesús Villacorta. Y bueno, y ha hecho un cameo con la hermana de Iniesta. ¿Sí? Sí. Toma ya, la hermana de Iniesta, por Dios. Impresionante. ¿Cómo tiene que cantar? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Kirsten Iniesta. ¡Hostia! Yo creo que es... O sea, Iniesta tiene que ser Iniesta. ¿Su nombre de arte o su nombre verdadero? La verdad es que no lo sé. Tenemos que investigar. Por cierto, ¿no habéis comentado la canción de Arcade Fire? ¿Qué os ha parecido? Yo he dicho... que muy tranquilita para ser Arcade Fire. No hay tanta atmósfera ahí de instrumentos. A mí me parece impresionante que a veces hagan canciones con tres teclas. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Sí, sí, sí. Es que... Es así que nos ponemos. Qué silencio, ¿eh? Cómo ha cambiado el rollo del programa. Ahora faltaría una poetisa erótica. ¿No? Erótica. Sí, la verdad es que nos quedamos ahí falticos la última vez. Nos quedamos falticos, Jorge Borrachina. Joder, bueno, os estoy regalando muchas frases. Voy a empezar a cobrar ya... ¿Escuchamos Iniesta? vamos a escuchar a la hermana de Iniesta con Erika Badu. Y nos vamos a ir. Y nos vamos a ir, así que hala, chicos, el pijama y a camita. Un cuentito y tal. Y... ahí va, qué idea. Luego os la cuento. Ha sido un placer, compañeros. Filippo Casu. Muy buenas noches. Buenas noches. Jorge Barrachina. Dobrou noc. Jesús Villacorta, te queremos. Marcos Blanco ha estado aquí haciendo lo que se puede con las labores técnicas. Así que nada, hasta la semana que viene. Los4elementosradio.com, ¿verdad? Yeah. Porque nosotros no vamos de vacaciones. Nos quedamos aquí, cuidado, ¿eh? Los4elementosradio.com, por favor, echadle un vistazo, que no cuesta nada. Es un clic, doble clic. Hay una fotografía ahí, buenísima. Impresionante. Fotografías próximamente. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana. Hasta luego. Adiós. Thank you.